mío se llama Díaz Ordaz, se llama Echeverría, se llama Peña Nieto, la misma porquería. Compañeros, a 17 años prácticamente de ese resistir en la zona oriente del Valle de México, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a 10 años, a 11 años prácticamente, 3 y 4 de mayo 2006, 3 y 4 de mayo, les hacemos una invitación, una convocatoria a que nos acompañen. Es la conmemoración y el repudio y la denuncia que tiene que ver con esa represión a los pueblos de la orilla del lago. 3 de mayo, misa a las 12 del día en la plaza principal de San Salvador Atenco. Acto político cultural de las 3 de la tarde en adelante, a las 8 de la noche, proyecciones de documentales alusivos a la resistencia de ese proyecto de muerte en contra de las comunidades. Día 4 de mayo, homenaje a Alexis Benumea y a Javier Cortés, jóvenes que perdieron la vida en ese año 2006, y que será un homenaje, una ofrenda floral a donde fueron caídos, a donde cayeron a las de 9 de la mañana a las 11 del día promedio, de las 12 en adelante el arribo a la Ciudad de México y el acompañamiento de las organizaciones y pueblos de resistencia, y concluirá con una marcha del Ángel de la Independencia, pues a este hemiciclo el día 4. Les invitamos, compañeros, a que resistir no es igual que conformarse, es con toda la dignidad y el ejemplo que nos dan nuestros hermanos de Ayotzinapa, pues claro que lo seguimos, ese caminar juntos, porque no entendemos de otra forma. Separados, desde luego que no logramos nada. Juntos transformaremos y haremos de este pueblo lo que necesita en sus necesidades reales. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! ¡Ayotzi nos da lección de dignidad! ¡Ayotzi nos da lección de dignidad! ¡Guerrero decía, la patria es primero, pero el traidor de Peña! ¡Guerrero decía, la patria es primero, pero el traidor de Peña, salen al extranjero! ¡Hombro con hombro, codo con codo! ¡Ayotzi, Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos! ¡Y perdón y olvido! ¡Castigo a los asesinos! ¡Y perdón y olvido! ¡Castigo a los asesinos!